sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y bueno, también a través de internet, porque nuestra radio, Radio Comunitaria Cuyón, hoy tiene, hace tiempo, que tiene una página donde sí, en el blog podés encontrar. Claro, en el blog de la radio comunitaria podés escucharlo en forma en vivo y en directo. Ok, muy bien, a través de la web. Muy bien, una semana agitadita como todas las que venimos, o sea, como se viene viviendo desde hace mucho tiempo hasta acá, desde que la clase dijo basta y se ha puesto a la ofensiva de la situación y exigiendo y reclamando por sus reivindicaciones. Un clarito ejemplo de esto, que ya ni siquiera los sectores más cercanos al sistema y al Estado, digamos, no escapan de esta situación. Claro, los empleados explotados por el modelo, digamos, ¿no? Por el gran modelo que nos beneficia a todos, entre comillas, ¿no? Obviamente. Porque esto es así, el caso de la televisión pública, donde ha habido persecuciones políticas y gremiales hacia sus trabajadores, ¿no? Bueno, hay denuncias de los trabajadores donde dice que se les ha dado datos personales de ellos a terceros, con vaya a saber con qué fines, ¿no? Claro, recordemos que digamos, acá hay una denuncia concreta, ¿no? De UTPA, sería la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sí. Hacia los directivos de la TV pública, lo que se conocía antes como Canal 7, ¿no? Uh-huh. hoy llamada TV Pública, que está en manos de dos personajes. Uno es Carlos Figueroa, que es su director, digamos, gerente, sí, el gerente de noticias, y Víctor Tarico, que vendría a ser el subgerente de noticias. Y bueno, digamos que estos son dos funcionarios militantes de la Cámpora, ¿no? Este Carlos Figueroa era notero de un programa. Sí, y ahora, como es de la Cámpora, terminó siendo el director de prensa. De notero a director de prensa del principal canal del país, ¿no? Claro. Porque es el canal estatal. La televisión pública. Claro. Y yo conozco un caso así muy parecido, que de la Cámpora, de pasar a ser acá en Mendoza, para acotar algo así, ¿no? De pasar de ser dentista de un centro de salud, pasamos a ser director del hospital Encina. Claro. Sí, no. Todo que entre amigos. No es casual, ¿no? O sea. Y bueno, ¿qué pasa acá, no? Entonces. O de su consultorio particular, perdón, porque no sé si era un consultorio particular o un centro de salud. Pero sí, bueno. Aparte de un pibe que no tiene más de 30 años y que qué experiencia tiene en gestión y más en salud pública, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, un tema que ya vamos a tocar. Bueno, en este caso también, porque muchacho Carlos Figueroa no es abogado, pero siempre trabajó en el periodismo, fue notero de la TV Ataca, creo que ese programa, y bueno, yo hoy es gerente de noticias, ¿no? Bueno, ese es muy joven, si era TV Ataca, si la TV Ataca es viejísima, yo era chiquita cuando daban eso. No, bueno, no sé si es eso, ¿no? No debe ser ese el programa. Claro. Bueno, el asunto es que de notero pasó a director, y es un pibe joven, porque he visto fotos yo de él. Ajá. Bueno, el asunto acá, más allá de quién es, son las actitudes, ¿no? ¿Qué es lo que denuncian los trabajadores de prensa de la TV pública? ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Que hay persecución? O sea, todo lo que, digamos, sea crítico al proyecto, al modelo, es censurado, por un lado. Si nos referimos al tema noticias, se censuran las noticias o se recortan de manera de que no sean tan directas en la crítica hacia el gobierno. Sí. Y por un lado, y por otro lado, a todos los reclamos gremiales también se los enfrenta enérgicamente, ¿no? Una de las cosas que toman como modalidad para hacer a lo que nos referimos nosotros como aprietes y ese tipo de cosas. Que no les dan tareas, o sea, les asignan tareas que no son acordes a los cargos, empiezan a manipular concursos públicos para, en vez de ascenderlos, claro, poner a gente nueva, sí, sí. Que bueno, de su conveniencia política, claro, también, o sea, como eran sus amigos, exactamente, ¿no? No los dejan ascender a los trabajadores en su trabajo y les meten gente nueva, pero obviamente que juegue para el lado de ellos, ¿no? Bueno, acá hay un comunicado, el comunicado de OSPA habla de que, por ejemplo, han dado órdenes de no cubrir o de cubrir y editar de manera sesgada y parcial notas de gran repercusión e interés público, en base a supuesto de que éstas perjudican al gobierno nacional. Por ejemplo, se evitó de tratar temas como los conflictos que hubo en Lear, Gestán y Donnelly, ¿no? O notas a la comunidad con cuando fueron reprimidos o por la situación que viven de acoso constante en Chaco. También evitaron que se comentara, claro, que se hiciera público el tema de la venta de entradas para el Mundial de Brasil. Claro. Porque para proteger a la AFA, por supuesto, que es socia del gobierno en Fútbol para Todos. Claro, bueno, y también denuncian que ha habido 50 despidos injustificados, principalmente a los miembros de la orquesta de la Radio y Televisión Argentina, o sea, la orquesta estable, ¿no? Sí. Músicos. Sí, sí. Lo que se anuncia en este tema es que los trabajadores estuvieron 9 años estuvieron, los mantuvieron oficialmente en negro. Claro, contratados. Contratados, pero en negro. O sea, claro. no sé qué clase de contrato tenían porque los trabajadores estaban en negro. Sí, son los contratos basura que maneja el Estado, ¿no? O sea, porque este es un ente estatal, no olvidemos, ¿no? Un ente estatal nacional. Es la TV pública que depende del gobierno nacional. Bueno, y por supuesto, censurada toda cobertura y difusión a las acciones que estos músicos, que estos trabajadores, en este caso de músico, o sea, como músico, hicieron en contra de estos despidos, en defensa de su puesto de trabajo. Bueno, a raíz de todo esto que estamos comentando, se decidió lo siguiente. Consideramos inadmisible las operaciones de persecución política, gremial y laboral emprendidas por la gerencia de noticias contra los trabajadores, y nos negamos a compartir un mismo espacio de trabajo con Víctor Tarico, acosador de compañeras y buchón de periodistas. Oh. Repudiamos enérgicamente los 50 despidos de las compañeras de la Orquesta Estable de Radio y Televisión Argentina y reclamamos su inmediata reincorporación y correcto encuadramiento laboral. Por todo esto, emprendemos un plan de lucha para hacer públicas estas situaciones, reclamar el cese del hostigamiento contra los trabajadores de la televisión pública, así como el fin de la manipulación política del contenido del noticiero, que en su condición de servicio público tiene la obligación de ser manifiestamente pluralista y democrático. Bueno, muy bien. Es un poco lo que veníamos, como se presentó esta nota. Ni siquiera en el ámbito estrictamente que responde al modelo se está respondiendo, ¿no? Claro, o sea, fundamentalmente tengamos en cuenta que ni siquiera se respeta la ley de que ellos mismos tanto proclaman. Hoy, si nos ponemos a ver un poquito para inmiscuirnos más en el tema, en la televisión pública misma hay una propaganda que habla sobre la ley de medios y claro, la están pasando y critican sí. El accionar de Clarín, por ejemplo, claro. Que donde no respeta la ley de medios y al revés la ley de medios traba lengua también. Y bueno, y ellos mismos en este caso están censurando. Así que bueno, bien dijimos los medios de desinformación en muchas ocasiones. Exacto. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy cruel, tus párpados me dicen que estás un poco loca. sellada debido a la mañana. Y al farmacéutico te fuiste a joder. Basta ya de vicios, nena. El rock and roll se acaba. Y no sabrás qué es lo que vine a decir. Es nena, nena, me gustas así. Está claro que nena, nena, me gustas así. Estoy seguro que nena, nena, me gustas así. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de La Chispa Mendoza, a través de Facebook. Hoy día no sé qué me pasa, por Dios. El calor, ah. Te mueve el calor, la fiebre de tu niño. Bonito, un besito a Camilito que está con fiebre en la casa. Bueno, insistimos, si nos querés escuchar ahora en forma en directo por tu PC, buscate el blog de Radio Comunitaria en Cuyón, y hay un link que sale en forma experimental, está saliendo la radio al aire, vía internet. Bueno, mirá, hoy también por la zona bonaerense, sigamos por ahí, los trabajadores de Enfer, no sé si te acordás, Enfer era la empresa... del grupo Cirigliano, que se encargaba del mantenimiento de los del ferrocarril, de los vagones. Sí, estuvimos nosotros haciendo un pequeño recorrido por la situación de los trabajadores de Enfer en un par de programas atrás. Claro, bueno, digamos que hay alrededor de 600 trabajadores y 600 familias que dependen de esa fuente de ingreso. Los trabajadores hace ya 3-4 meses, bueno, en realidad este conflicto empieza mucho antes, ¿no? Empieza justamente con la tragedia de 11, donde el grupo Cirigliano al poco tiempo pierde la concesión. Y bueno, y esta empresa también empieza a decaer su participación en lo que es el mantenimiento y refacción de las unidades del ferrocarril. Y bueno, se llega a una situación de que a principio de año la empresa decide presentarse en quiebra. Sí. Bueno, ahí empezó un reclamo de los trabajadores, y han seguido trabajando, consiguieron de que el Estado provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires, hiciera cargo de sus salarios. Igual lleva casi un mes y pico sin cobrar, ahora. Y bueno, y resulta que hoy, cuando se presentaron a trabajar, como es correr común en estos días, se encontraron que la puerta estaba cerrada, con un cartel de cerrado y con personal policial que impedía el ingreso de los trabajadores a la planta. Los trabajadores, por supuesto, no se quedan de brazos cruzados, como siempre, ponen su lado más inventivo, ¿no? Y se ponen a movilizarse y a ver qué es lo que pueden hacer para solucionar la situación. Hasta el momento, no sé si ya han sido recibidos los trabajadores, no, están antes del día de hoy, así que parecería que no. Que no han sido recibidos hasta el momento, no, por lo menos no hay nuevas noticias de que esto haya pasado, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo y bueno, sí, ellos lo que reclaman es la estatización de la empresa y con control de obrero, digamos. Bueno, pero todo eso está en un trámite, digamos, ¿no? Y bueno, lo que ellos piden es que no se cierren las puertas de la empresa, ¿no? Claro. Hoy, a pesar de la Guardia Policial, lograron ingresar ahí en la asamblea, decidieron estas medidas que estamos comentando, salieron, cortaron la ruta, y pidieron la audiencia en el ministerio para definir la situación, o por lo menos que le aclaren por qué, si este proyecto de estatización está en marcha, y si hasta ayer estuvieron trabajando normalmente, porque hoy, claro, cómo puede ser que de un día para el otro se encuentren con la puerta cerrada de la fábrica, ¿no? Una metodología muy muy utilizada gracias a los permisos, a la connivencia que hay con este modelo, ¿no? Exacto. Entre las empresas y el Estado. Exacto. Entonces, bueno, compañeros de Enfer Tacha, nuestras solidaridades de acá, y vamos a tratar de seguir la situación de ellos. Bueno, tenemos un teléfono y uno de los delegados para poder sacar más información y saber en qué estado está actualmente la lucha, ¿no? Bueno, otro conflicto que hay en esa zona, y es muy llamativo y sería importante para... Por eso lo transmitimos, ¿no? Porque sería de imitar, ¿no? Claro. Los choferes de la línea 60, la famosa línea 60. Sí, que le da tanto trabajo en estos últimos meses y en estos últimos años y siempre, ¿no? Porque sí, una línea muy... Por eso, famosa. Ajá, hasta muy en la combatida. Tele, claro, y hasta el cholulaje televisivo siempre la nombraba, ¿no? Uh-huh. Como que el 60 te lleva a todos lados en Buenos Aires. Claro. Bueno, en la línea 60 los trabajadores están... reclamando por despidos discriminatorios, suspensiones arbitrarias y mala liquidación de haberes en las últimas bonos, ¿no? Además de la deficiencia en el servicio y la práctica antisindical, ¿no? Claro, que esto justamente se está dando en la mayoría de las empresas, ¿no? Los apriete a la organización de los trabajadores, ¿no? Bueno, acá la modalidad de protesta de los compañeros, ¿cuál ha sido? La mejor que se les podría haber ocurrido, ¿no? Darle de lleno al bolsillo de la patronal. Pusieron un cartel en el frente de cada unidad que dice: si considerás que viajás como ganado, no pagues el boleto. Y bueno, y liberaron las máquinas y los molinetes para que la gente suba sin pagar el boleto, ¿no? Recordemos que en Buenos Aires también se usa el pago por maquinita, con tarjeta, claro. La famosa SUBE allá. Exacto. Pero bueno, y eso se controla con un molinete que los choferes han liberado para que la gente ingrese sin pagar el boleto. ¿Eh? Así que bueno, una buena manera de golpearle al bolsillo de quienes realmente son los culpables de esta situación, ¿no? Claro, bueno, y antes de pasar a noticias más locales, vamos a ir haciendo un recorrido por las luchas del proletariado a nivel nacional. Bueno, retomemos lo que nosotros ya venimos comentando, que es la lucha de los trabajadores de Córdoba, del autopartista Valero, ¿no? Hasta el miércoles pasado, que hicimos un comentario, llevaban más de 10 días de medidas de fuerza. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba había dado un paso al costado y intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Usaron el latiguillo patronal de la conciliación obligatoria. ¿Con qué finalidad? De que los compañeros levanten las medidas de fuerza, y se dan 15 días para, ¿cómo se llama? Para que es lo que exige la ley, sí. Para que no haya medidas al contrario Y que se retomen, que se vuelvan los puestos de trabajo, claro. O sea, que se va todo para atrás, digamos. Que vuelve toda como cuando comenzó el conflicto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando los compañeros de Valeo, acatando la conciliación obligatoria, se presentan a trabajar, se encuentran con la sorpresa de que... ¿De qué? De que la patrona ha licenciado a todo el personal con vacaciones anticipadas y forzosas. Está cerrada la fábrica. Claro, entonces, no entra nadie. Claro, y los trabajadores que habían sido despedidos no son reintegrados. Claro. ¿No? Esa es la picardía. Y bueno, y justamente estiran las vacaciones para los primeros días de enero para empezar la producción a full de los contratos que tienen ganado y que hemos comentado en el caso de de la Toyota principalmente, ¿no? O sea, bueno, acá vemos una vez más cómo la ley de la burguesía es también usada para burlarse desde la burguesía de los trabajadores, ¿no? Sí, esto lo hemos dicho en muchos programas con diferentes ejemplos, ¿sí? De diferentes fábricas, de cómo utilizan las mismas leyes de la burguesía para beneficiarse ellos, nada más, o sea, la empresa, el monopolio, digámoslo en este caso. Bueno, en este caso digamos que se da un poco lo que nosotros veníamos diciendo, que todas estas medidas de los despidos y toda esta situación que había generado la misma patronal de Valeo no tenía, o sea, tenía un solo objetivo, que era debilitar la organización independiente de los trabajadores, ¿no? O sea, porque la mayoría de los compañeros cesanteados, o sea, mejor dicho, despedidos, eran compañeros que estaban comprometidos con el sostenimiento de la asamblea, que más allá del cuerpo delegado estable, era la que dirigía la lucha de los trabajadores desde la fábrica, ¿no? Bueno, en esto está la convivencia del ministro Tumada, ¿no? El ministro de Trabajo de la Nación, y de este superdirigente de las patronales que dice representar a los trabajadores, que es Caló. Que es el otro capo de la CGT oficialista y bueno, el otro entregador, y sí, secretario general del gremio de la UON a nivel nacional. Vamos a ir terminando porque ya me está el pirata ahí pidiendo que rendimos. Ya llegaron los locos de la azotea, parece hacer su programa. Y hoy va a hacer el programa el loco. Hoy se le ocurrió venir a hacer el programa, así que le tenemos que entregar el espacio. Con los 34 grados va a hacer el programa. Bueno, no, antes de irnos entonces. Antes de irnos y que sufre el pirata. No, bueno, recordemos que la semana pasada nosotros habíamos traído un reportaje a los chicos de los artistas callejeros autoconvocados, que reclamaba, digamos, por la mala, o sea, por las persecuciones y por el encasillamiento de delincuente por una ordenanza de la dictadura, ¿no? Del año 79. Sí. Bueno, digamos que esa ordenanza, el municipio aprovechó una serie de reclamos vecinales y bueno, y concepciones de vieja data, ¿no? Que trae este señor Suárez, que es el nuevo intendente, reemplazo de Viti Fallá. Y bueno, y haciendo honor también a Viti Fallá, largó una ordenanza con una serie de disposiciones que, bueno, que atentan, digamos, contra la expresión de la población, del arte y la cultura del también. Del arte, la cultura y la política y del reclamo de los trabajadores, ¿no? Una ordenanza que se corresponde netamente con un gobierno policial, ¿no? Uh-huh. O sea, también tiene que ver esto, digamos, con las nuevas exposiciones de la presidenta al código de reforma del código penal procesal, donde, por ejemplo, bueno, una de las cosas que nos llama la atención, poderosamente la atención, es que viola derechos constitucionales como aquel que cualquier ciudadano, cualquier individuo del mundo tiene puede ser acogido en nuestro país, con disposiciones como que si un extranjero delinque es automáticamente expulsado del país, más allá de que se compruebe o no su culpabilidad en los hechos policiales. Bueno, ¿qué tal? Eso es lo que nos están dejando de regalito en la huida, ¿no? Cuando huyen como las ratas por tirante, empiezan a sacar su expresión más fascistoide, sí. Con disposiciones que solamente atentan contra la población, contra la organización del pueblo y la lucha de los trabajadores. Estaría buenísimo que sea no solo para los extranjeros, sino para los políticos, ¿no? Esto. Entonces nos encargamos de echar a la mierda a todos los políticos que roban, o a los jefes de los monopolios, ¿no? A los encargados, a los dueños. Bueno, y como no da para más, y el pirata está desesperado por salir al aire, lo dejamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, nos estamos escuchando.